Sábado 11 de mayo. Si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Es claro que Jesús fue comunicando a sus apóstoles poco a poco todo lo que tenía que ofrecerles. Uno de los puntos en los que más les insistió fue en lo relativo a su Padre Dios. En este pasaje evangélico empieza asegurándoles que «si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará». Y les anima a que empiecen, en lo relativo a las peticiones, una nueva etapa. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Al Padre le podemos pedir todo lo que vaya en la línea del amor, del perdón, de la verdad, en la línea de las bienaventuranzas, en la línea de Jesús. Jesús también les dice que «os hablaré del Padre claramente». Así fue, y así se lo expresó a Felipe, que quería adentrarse en el conocimiento del Padre. «Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre». Jesús nos ha mostrado claramente quién es Él, y por tanto, quién es el Padre. Y en esta misma línea, nos habla de su íntima relación con el Padre. «Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre». Pero bien sabemos, por otras afirmaciones de Jesús, que siempre permaneció unido al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.